avanzamos en el Café Mañanero. Recuerden que el próximo día 7 de octubre se estarán presentando en Valencia Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato. Además, Los Inquietos será en la Sala Canal, un espectáculo que te presenta Eduard Producciones y el Nene de la Salsa. Será una noche romántica en la Sala Canal. No lo olvides, 7 de octubre. Todo el sabor de la salsa en Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Don Arepo, que mucha atención, abre sus puertas nuevamente. Hoy, sí, regresan de vacaciones. Don Arepo con lo más importante en panadería colombiana. Platos típicos, menú diario, Don Arepo, se acabó la espera. Ya está abierto desde las 9 de la mañana. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Y el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 15 de septiembre de 1980, falleció William John Evans en Nueva York, más conocido como Billy Evans. Fue un pianista y compositor estadounidense de jazz. Su obra abarca el cool, el post-pop y la música modal. Es considerado uno de los pianistas de jazz más importantes de la historia. Su influencia se puede percibir en numerosos pianistas como Brad Mehldau, Chick Corea, Keith Jarrett y Herbie Hancock. Evans parte del impresionismo de Debussy y Ravel y trae al jazz una influencia de corte clásico europea, llena de lirismo, relajación e introversión. El escritor Jean Liszt bautizó a Bill Evans como el poeta del piano, debido a las hermosas construcciones melódicas que improvisaba y que provenían del impresionismo musical. Aunque nació y trabajó buena parte de su vida en Nueva York, su estilo representativo del llamado West Coast Jazz, donde músicos, en su mayoría blancos de la región californiana, abrieron nuevos modos de expresión al género, que hasta entonces estaba caracterizado por los conflictos raciales y económicos. Logró la integración de músicos de diferentes orígenes sociales, culturales y raciales, como Oscar Peterson, John Coltrane, Dave Brubeck y Milt Jackson, y cuya máxima expresión pudo verse en las primeras ediciones del Festival de Jazz de Newport en los años 50. Recordemos a Bill Evans, que falleció un día como hoy, un 15 de septiembre de 1980, con esta canción de 1962, Skating in Central Park, patinando en Central Park. Sonido de piano, llegamos a las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, miramos a ver de qué se está hablando en estos momentos en las principales redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora, nos encontramos con el féretro de la reina Isabel, que se encuentra desde el día de ayer en Westminster Hall. Más de tres largas filas están haciendo parte de los súbditos del Reino Británico para despedirse de la reina Isabel durante los próximos días. Recordemos que el funeral va a realizarse el próximo lunes, con invitados especiales de todas partes del mundo. Ya se están dando a conocer cuáles son los invitados, mientras que en el entretenimiento se dan a conocer las nuevas imágenes de Leonardo DiCaprio junto a su nueva novia, la ex esposa de Zayn Malik, Gigi Hadid. Según los medios como Page Six, estarían saliendo y ya se compartieron las primeras imágenes entre el reconocido actor y la modelo, que, haciendo juego con lo que se venía dando a conocer en los últimos días, los usuarios en Twitter están jugando con que Gigi Hadid ya no está en edad para salir con Leonardo DiCaprio, ya que ya tiene más de 27 años. Entre otro de lo más comentado, en Kiev,

el editor en jefe del medio estatal aliado a Putin en Rusia. El periodista de 68 años falleció repentinamente por un supuesto derrame cerebral durante un viaje de negocios al pueblo de Ronchino. Quien fuese el editor del medio ruso Komsomolskaya Pravda, Vladimir Nikolayevich, de 68 años, murió repentinamente, pero no fue algo presagiado. De acuerdo con algunos medios, muestra signos de asfixia por un supuesto derrame cerebral. En el pueblo ruso de Ronchino sucedió de manera repentina cuando durante 3 minutos Vladimir comenzó supuestamente a sentir que se asfixiaba. Durante el momento en Ronchino falleció de forma repentina y su cuerpo fue encontrado después de una búsqueda que duró más de un día, convirtiéndose así en parte de las muertes más repentinas a los aliados de Vladimir Putin dentro del mismo territorio ruso, por lo cual diversos medios están hablando de qué pudo haber sucedido realmente para que no se hablara de esto en ninguna parte de los medios nacionales. Se trata de una muerte que va a generar mucha polémica y que está rodeada de misterio. Se da en un momento en el que Vladimir Putin está recibiendo mucho rechazo internamente, muchas presiones. Un momento muy complicado para el presidente en ruso, y justamente se teme de que empiece a hacer sentir su poder mediante estas prácticas. Recuerden, bajo el gobierno de Vladimir Putin han muerto muchos opositores mediante envenenamiento, y pueda que la asfixia sea otro mecanismo para acabar con la vida de todos aquellos contradictores, gente que simplemente ya no hace parte de, que ya no le está apoyando. Hay dudas entonces en torno a la muerte de este editor. Bien, es el personaje del día en el café mañanero, y lo que nos espera a continuación es la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el café mañanero. Pero antes de entrar a los deportes, Carlos Angulo North recuerda las redes sociales en cómo podemos seguir las entrevistas, los contenidos del Café Mañanero. Si quieren enterarse de esto y más, volver a repasar las entrevistas que hemos tenido recientemente con Faraón, el día de ayer con el maestro Silvio Brito, al igual que con los originales, seguimos siendo y montando todo el contenido en arroba el café con Jorge Rivera. Nos consiguen en Instagram muy fácil, al igual que tenemos nuestro propio canal de YouTube como El Café Mañanero. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Síganos siempre como El Café con Jorge Rivera. Y también la forma de seguirnos en directo, escuchándonos todos los días de 8 a 10 de la mañana a través de la señal de Latinos FM, la 107.9 en la ciudad de Valencia, al igual que a través de la página web www.latinosfm.es. Nos encontramos siempre a través de la aplicación Latinos FM. Es muy fácil descargarla, estamos tanto para Android como para iOS, que es la plataforma del iPhone. Sencillamente nos pueden descargar y con la aplicación de Latinos FM pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo de la manera más cómoda posible, siempre conectados de 8 a 10 de la mañana, horario español, El Café Mañanero. Gracias, Carlos. Dicho esto, arranca la información deportiva entonces en El Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, aquí está la actualidad que empieza con la Champions. Jugó el vigente campeón, el Real Madrid, le costó, pero hizo lo necesario, ganar. El caso es que vamos a encontrar muchos duelos así donde se nota que la temporada apenas está empezando. Adolfo Jiménez del Río y el repaso de la jornada de Champions correspondiente al miércoles, porque ya tuvimos el día martes. Estamos en la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Europa. Atención, más adelante también estaremos hablando acerca de la Europa League y noticias que nos llegan del mundo del ciclismo. Adolfo, vamos entonces con el repaso de la jornada de Champions. Anoche vimos la continuación de la jornada 2 de la Champions, y en donde vimos interesantes encuentros y muy nerviosos los equipos. Comencemos con el Real Madrid, que en un durísimo encuentro frente al Leipzig logró vencerlo con dos señores golazos, 2-0. Pero realmente fueron los protagonistas Valverde y Marco Asensio para poderle dar la victoria a un equipo blanco que parecía que no podía con el Leipzig. Un mal partido para el Madrid, pero dos golazos que le han dado la victoria. Definitivamente es su competición fetiche. El Chelsea no pudo con el Salzburg y empató 1-1. La Juve cayó en su casa ante el Benfica 1-2. Un Benfica que sigue invicto en competiciones oficiales. 12 partidos sin perder y todos ganando. El Copenhagen empató con el Sevilla. Un Sevilla que hizo todo lo posible de sacar adelante el encuentro, pero no encontró la fórmula. Lopetegui sigue en la cuerda floja. El Maccabi Haifa comenzó ganándole al PSG y era sorpresa en esta Champions. Pero nuevamente el tridente Messi, Neymar y Mbappé hicieron cada uno un gol para darle la victoria al equipo parisino, 1-3. Y el Manchester City de Pep Guardiola, que también se vio contra las cuerdas, ya que el Dortmund comenzó ganando 1-0, pero logró remontar y venció con un señor golazo de Erling Haaland, el máximo goleador de ahora de esta competición de la Champions. Y es que Haaland está demostrando que el nivel que tiene es bastante alto. Tremendo golazo y que puede llegar a ser quizá el mejor gol de esta competición. 2-1 a favor del Dortmund. Gracias Adolfo Jiménez del Río, un completo repaso de la jornada de Champions. Bueno, el mejor jugador del partido del Real Madrid fue Valverde, el jugador uruguayo. Está creciendo de una forma impresionante y es una de las piezas más importantes. Vamos a escuchar precisamente. Hola, Mar. Esto le decía ya a la afición Valverde. Bueno, muy contento por la victoria, por aportar un gol al equipo, por recibir el premio. Es parte de todo el equipo, es parte de ustedes también. Así que muchas gracias por el apoyo y hay que seguir peleando. Peleando. Hola. A la Madrid. Contento, felices, enhorabuena a los seguidores del vigente campeón. Bien, seguimos escuchando más protagonistas del día. También jugó el Sevilla, pero el Sevilla no pasó del empate. Las cosas no se le están dando al equipo de Julen Lopetegui. Ya hay quienes dicen que el entrenador está en la cuerda floja. Los resultados no aparecen ni en Champions ni en la Liga, ¿no? Y esa es una situación muy complicada, la del Sevilla. Vamos a escuchar entonces las explicaciones que daba el entrenador tras este resultado adverso. Además, cuando tiene gente que ha sido directivo del equipo, que está pidiendo ya la salida de la actual dirigencia, ¿no? Está, digamos, en una especie de crisis el Sevilla. No se le dan las cosas por ningún lado. Empate 0-0. Y lo que más preocupa, ¿no? En condición de local. Esto definitivamente, insisto, no ayuda. Y vamos a ver cómo afronta esta crisis Julen Lopetegui y el equipo en general. Si no sé si sabemos si ya están pensando en un sustituto. ¿Quién será? ¿Quién puede ocupar el banquillo de el Sevilla? Bueno, es muy pronto, ¿no?, para hacer ese tipo de especulaciones, pero es que el fútbol definitivamente no espera. A ver si tenemos las declaraciones de Julen Lopetegui luego del partido. Sí, efectivamente. Con Julen Lopetegui. Análisis de este primer punto en la segunda jornada de la Liga de Campeones. Bueno, el primer punto queríamos los tres, no los hemos conseguido, seguramente por la falta de acierto que hemos tenido, sobre todo en la primera parte. La segunda hemos tenido alguna, pero la primera hemos tenido muchas ocasiones. y en la Champions pues, y en el fútbol. Si al final no tienes acierto en las áreas, es complicado. Creo que como dato positivo, el equipo ha conseguido la primera portería cero de la temporada, en un campo complicado, en un escenario muy potente a nivel de ambiente y además con chavales muy jóvenes atrás, creo que es la parte también positiva. Y el haber generado bastantes ocasiones, un equipo que concede muy poquito, no hemos acertado en la portería contraria y cuando no aciertas es más difícil ganar. Seguimos hablando de fútbol porque se juega en la Europa League. Allí también tenemos representantes españoles. Vamos entonces a Adolfo Jiménez del Río con el fútbol de hoy. El fútbol de hoy. Y hoy continúa la fase de grupos de la Europa League en su jornada 2 de 6 y en donde equipos españoles aspiran a seguir demostrando que quieren llegar al máximo de esta competición. Entre ellos, la Real Sociedad, que a las 6:45 se enfrenta al Omonia. Un equipo que demostró que tiene capacidad de sacar grandes partidos. Asimismo, veremos en acción al Betis. Un Betis que viene intratable en la Liga Española y también en esta competición. Y recibirá al Ludogorets a las 9 de la noche. Otros partidos importantes, el del Estrella Roja, que a las 6:45 se enfrenta al Trabzonspor, el Rennes al Fenerbahce, la Roma al HJK a las 9 de la noche, el Braga de Portugal al Unión Berlín de Alemania a las 9 de la noche, el Dinamo al Larnaca a las 9 de la noche, el Mónaco al Ferenbaros a las 6:45. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el repaso de la actualidad en lo que tiene que ver con la jornada de Europa League. Es el segundo torneo de clubes más importante de Europa. Y allí, como ya lo escuchamos, tenemos nuestra representación. Continuamos a nombre de Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden que por estos días está de vacaciones y que vuelven a partir del día 5 de octubre. Patacón Tostado. Pero esta noche no solamente tenemos Europa League, sino también tenemos la Conference League. Y en donde veremos en acción nada menos que al poderoso Villarreal, que visita al Bircheva a las 9 de la noche. El West Ham al Sigborg, también a la misma hora, 9 de la noche. El Partizan al Niza, también a las 9 de la noche. Asimismo, estará jugando el Fiorentina, que visita el Estambul a la misma hora. Y a las 6:45 veremos un partido interesante entre la AZ y el Vaduz. El Niza al Partizan a las 9 de la noche. Y también jugará el Rigas enfrentándose al Hertz a las 9 de la noche. Gracias, Adolfo. Latino Deportes, también con el sabor de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. A propósito, vuelven hoy luego de unos días de vacaciones merecidos, entre otras cosas, y vuelven con el sabor de la panadería colombiana, los platos típicos, menú diario, los deliciosos jugos de frutas tropicales y la especialidad de la casa, que son las arepas, patacón tostado. Seguimos hablando de deportes y lo hacemos ya con el ciclismo. Bueno, encuentro hoy una noticia que tiene que ver con el mundial y prácticamente con la representación española. Juan Ayuso, que recordemos fue podio en la Vuelta a España, era una de las cartas más esperanzadoras de la delegación o la representación española en los próximos mundiales, que se estará llevando a cabo del 22 al 27 de septiembre en Australia. Precisamente por ser una fecha tan próxima es que Ayuso habría decidido no participar, no se encuentra al 100%, acude cansancio en la vuelta y se le entiende, se comprende, porque el esfuerzo fue enorme y pueda que el corredor no esté en las condiciones, como lo ha dicho, ¿no? Nadie mejor que él para hablar